cada día jueves a esta hora. Bienvenido, Leonel Alberto Rojas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos del aire y amigos de las redes y amigos personales también que están por allí, yo sé, pendientes. Un abrazo a todos, muchas gracias por vuestra sintonía y por vuestra preferencia. Para hoy, Juan Carlos, vamos a conversar de un tema que es tabú. Tú sabes que, bueno, y mis auditores también saben, que aquí la gracia que tiene este programa y esta radio es que nosotros podemos tocar los temas sin mayor temor a que nos vayan a censurar, por un lado. Por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado también con algunas cosas que nosotros hablamos, tenemos que ser muy responsables. Porque no se trata de venir a hacer diatribas aquí por gusto. Yo no voy a hacer diatribas son críticas, voy a reclamar, no, pero así hay un tema que es muy relevante, que está pasando en Chile, este país que queremos tanto, pero que es tan extraño, con gente tan amorosa, tan linda, pero que tiene comportamientos sociales un tanto extraños. Quiero hablar hoy día de un tema que es tabú, que no se toca muy frecuentemente, pero que es un tema que hay que preocuparse. Es el suicidio y las alarmantes cifras de aumento de suicidio que se producen acá en Chile, en la región metropolitana, en ciudades como Antofagasta, en las grandes urbes. Es un tema que no se quiere tocar, pero muy frecuentemente está pasando, que lo he visto, me ha tocado acompañar personas en el duelo, que saben que se pudo haber evitado, pero que no pusieron atención en los momentos que debían a considerar ciertos comportamientos que después que la persona ya no está, entonces los familiares, los amigos perciben de que él estaba mandando mensajes y no fueron bien interpretados. Eso va a ser la primera parte del programa, voy a hablar acerca de eso, si hay algún auditor quiere también hacer preguntas de un tema que es muy común, mira, acá está la cantidad de mensajes que empiezan a llegar, del suicidio y de la poca preocupación de la salud social, de la salud, del servicio de salud, por este mal que mata a muchos chilenos en el año. Eso vamos a hablar hoy día. Y estaba mostrando acá la cámara, cómo empiezan a llegar los mensajes, ahí está, los mensajes, bueno, de algunos amigos también. Me gustaría así partir con un poquito de música, un tipo romántico. ¿Sabes que hoy día? Sí, se está haciendo un pequeño raconto. Ok. Bueno, mientras tanto le quiero comentar que es muy frecuente hoy día, ustedes pueden escuchar, que ya se diga, porque antes no se decía, las interrupciones del servicio de interrupciones del servicio del metro, porque alguien dice, se precipitó a las líneas, es una manera de decir que alguien se arrojó a las líneas. Hay muchas estadísticas, esto se viene estudiando hace años, pero acá no se habla, este tema no se habla mucho, no es muy agradable probablemente para muchas personas, porque mejor hablar de lo que distrae, de lo que te saca de tus temas, porque la gente no quiere escuchar problemas y está válido, yo se lo concedo. Pero cuando hablamos de un tema como este, que es tabú, como les digo, estamos hablando de algo que le puede pasar a cualquiera, ya sea con un familiar o un amigo o a la misma persona. Hay comportamientos extraños que de repente ocurren, personas que se veían súper naturales. Bueno, como les comentaba, hemos sido testigos de suicidio. Yo me he tocado ver en el Costanera, acá en Santiago. El Costanera es un edificio nuevo, enorme. No voy a marearme diciéndole que uno de los más altos de América Latina, me da lo mismo. Lo que es curioso de este edificio y de este complejo es que todavía no tiene la autorización de edificación, el permiso de edificación. Ya está construido, está funcionando, pero están con algunos problemas. Ahí hubo mucho poder, mucho manejo político para que este tremendo rascacielos se levantara acá en Chile y se concentrara allí una gran cantidad de tiendas. Es un lugar entretenido para ir a dar una vuelta y a mí no me gustan los malls, yo voy por necesidad a pagar de repente alguna cuenta o bien a comprar algo que necesito con urgencia, pero los evito. Yo prefiero mil veces, en vez de un supermercado grande, el boliche de la esquina. Y eso se lo digo, amigos, ya. Si ustedes se fijan, acá en Puente Alto, que estamos rodeados, hay bastantes supermercados muy grandes, hay centros comerciales grandes. Lo primero que empieza a morirse es el comercio chico. Ya, espérate, el comercio, disculpa Juan Carlos Tiro, déjame terminar la idea. Entonces esto invade el ambiente en la ciudad y empiezan a morirse todos los negocios chicos que lo rodean, algunos sobreviven. Pero la gracia que tiene el boliche chico, que usted entra, compra lo que necesita y se va. No tiene que pasear por tremendos pasillos, buscar, tratar de encontrar lo que anda buscando, y de pasada le van a mostrar y le ponen a mano muchas cosas que no necesita, pero que termina muchas veces la gente comprándola. Y después tiene que meterse la cola en el supermercado, y etcétera, y etcétera. En cambio usted va al boliche de la esquina y ahí tiene el pan, tiene el queso, tiene todas las cosas que usted necesita para la casa ya rápido. Prefiera siempre el comercio pequeño, es más aconsejable y más saludable. Dime, Juan Carlos, hay una pregunta. Es un comentario al tema que estás abordando el día de hoy del suicidio. Ana Hernández Ibáñez, yo estoy cansada, también quiero morir y todos me critican mi decisión. Mira, ¿cómo dijo que se llamaba la...? Ana Hernández, mira, justo yo iba a tocar ese tema porque hay que hablarlo esto con calma y con pausa porque es muy relevante, es muy importante. Ana, tú necesitas ayuda. Y para que tú sepas, hay ayuda, no está bien difundida, hay un teléfono que luego lo voy a dar, un teléfono del Ministerio de Salud, donde tú puedes llamar, contar tu problema y de una forma gratuita te van a empezar a asesorar. Tú necesitas ayuda. Ayuda, y tu familia tiene que enterarse de esto. ¿Por qué? Porque ese es un síntoma muy... No digo que tú te lo vayas a hacer, pero normalmente las personas que empiezan a tener estas ideas es porque de alguna manera está una depresión, que es una parte del juego de síntomas que se requiere poner atención cuando uno tiene que tener, quiere tener cuidado y quiere tener precaución de lo que está pasando con una persona que uno ama. Yo entiendo, Ana, que tú vives rodeada de gente que te ama, tienes seres queridos, probablemente tienes hijos, probablemente tienes un marido, o tienes una pareja, o tienes una pareja de cualquier sexo, una pareja, una persona que tú amas. ¿Ya? Yo entiendo de que el amor es uno solo y se manifiesta de distintas maneras, pero es uno solo. Entre pareja, personas del mismo sexo o personas de otro sexo, distintos sexos, heterosexuales, ¿ya? Y lo que te puedo decir es que tienes que tratar esa depresión y tienes que buscar ayuda, y hay ayuda. Puedes buscar ayuda con un psicólogo, puedes buscar ayuda con tus amigos, consúltate, trate de tener acceso a un trabajador social. Los trabajadores sociales son obreros de apoyo a la sociedad. Tienen un trabajo muy, muy fuerte, muy relevante, muy importante. Están en los colegios, están en los barrios. El trabajador social tiene una tremenda importancia. Lamentablemente, en esta economía, el trabajo social no es reconocido como una profesión de apoyo, porque no les importa tanto al sistema que nos maneja lo que tiene que ver con el apoyo entre los seres humanos. Lo que sí tiene mucha preocupación es del rendimiento de las inversiones, de las cifras macroeconómicas, del IMASEC, del crecimiento mensual, y todas esas cosas que ustedes escuchan comúnmente y van a ver que llenan tiempo en la televisión o en los noticiarios de las radios y incluso en los diarios. Hay publicaciones especializadas, pero tiene que ver con algo tan abstracto que no se puede tocar, que no se puede ver, pero tiene efectos muy negativos, porque cuando la economía empieza a estar mal, y yo les aviso, viene un bajón en la economía muy fuerte. Por lo tanto, la recomendación es que no se endeude, la recomendación es que guarde, que ahorre, porque hay un conflicto, voy a meter este tema acá, entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es uno de los países más poderosos del mundo, pero a la vez uno de los más débiles, porque Estados Unidos depende del dólar y sus inversiones. Por eso tiene su ejército desplegado por distintas partes del mundo para defender sus intereses. Es una economía muy frágil. En este momento tiene problemas con la expansión del imperio chino. Entonces, ese conflicto está haciendo caer las bolsas, los resultados de las inversiones en casi todo el mundo, especialmente en Santiago. Santiago se perdieron todas las ganancias que habían habido durante el año, ya cayeron, creo que el día de ayer. Las bolsas tuvieron una caída espectacular. Entonces, como le digo, ese es el tema que le preocupa a muchísima gente, a muchísimas autoridades, y pocos están preocupados de los problemas sociales que realmente son los que importan. Por ejemplo, lo que le pasa a esta queridísima auditora que nos mandó este mensaje, o lo que pasa con los ancianos. A propósito, quiero conversar una cosa, Juan Carlos. Cuando voy a Costanera, me queda en el camino, veo hoy día muy frecuentemente una tremenda, y está muy bien, una tremenda preocupación y amor por los animalitos. Y entonces hay chicos que recogen animales, gatos, perros, y después los dan en adopción, y está muy bien. Yo lo encuentro valioso también, porque todos los seres vivos tienen derecho a ser amados y cuidados. En el barrio que yo vivo también ya no se ven niños, creo que hay 4 niños en una cuadra por ambos lados, con mucha densidad poblacional, una densidad interesante, pero hay 4 o 5 niños. El resto es pura gente que tiene perros, lo cual es bueno, porque un perrito, yo amo los perros, pero no se ven niños. Y estos niños, cuando juegan en la calle, yo salgo a mirarlo, porque es muy raro hoy día ver niños jugándose en la calle. Entonces, para cerrar la idea de este comentario, no sé si ustedes saben, y les voy a contar, los que lideran la tasa de suicidios en Chile son los ancianos, las personas de más de 75 años. La mayor proporción de personas que se está suicidando hoy día, por abandono, por pobreza, por miseria. Entonces, pienso que deberíamos incentivar también, apoyar a todas estas personas que las hay, que se dedican también a apadrinar y apoyar viejitos que están solos. Porque tan importante como un perrito que merece toda nuestra atención, también es un viejito, es una viejita que vive sola, con una pensión miserable, que todos los días tiene lo justo para comer y lo único que le queda en esta vida es esperar la muerte. Y hay muchos, muchísimos, que se suicidan. Dime, Juan Carlos. Más comentarios. Luis Marcelo Quinteros Briseño: es lo peor que puede hacer el ser humano, peor que una condena perpetua. Queda sin su templo, que era su cuerpo. Es como quebrar una gaseosa y su contenido se pierde en el sueño, a ver qué ha sido consumida. Bárbara Juliana Velázquez: la vida es así, hay de todo. Así como se aprende a vivir, también hay miles de personas, pero siempre uno tiene que salir adelante. Interesante tema de conversación. Estoy lista para la internación y tratamiento en el CENIF SAFE de Puente Alto, dice Ana Hernández Ibáñez. Qué interesante. Qué buena, buena Ana, me alegro. Busca ayuda y hay ayuda. Y recurre también a tu fuerza espiritual, y si no la sientes, empieza a trabajarla, porque la vida es una tremenda oportunidad. Pero cada uno tiene derecho a vivir las cosas de una manera personal, ¿ya? Yo no puedo... No me atrevo a juzgar a nadie, ni a condenar a nadie, porque, como les digo, la vida es algo personal. Ahora, hay un alza en la necesidad de atención en salud mental de la población chilena. Hay muy poca información de salud mental y hay una negativa e iniciar terapia psicoterapéutica en muchas personas que están con tendencia al suicidio, y eso hace que la problemática del suicidio se convierta en un problema de salud público y nacional. Repito, hay muchas personas que se niegan a recibir ayuda psicoterapéutica y terminan finalmente cometiendo ese, en mi juicio, igual con muchas personas, un error, pero eso es tan personal. Ahora, hablar del suicidio en un medio de comunicación como la radio, por ejemplo, implica una tremenda responsabilidad. Porque primero, tenemos que reconocer que el suicidio hasta el día de hoy es un tema tabú. No se habla mucho de ello, ya les comentaba al comienzo del programa. Y por tanto, el abordaje del tema del suicidio en la mayoría de los casos no es el más adecuado. Y hay también entre los profesionales, yo tengo amigos psicólogos, por ejemplo, que para ellos es un tema fuerte tratar el problema de la tendencia al suicidio. Porque... incómodo, es un tremendo riesgo. Hay que especializarse en esto, por eso usted tiene que buscar ayuda calificada, siempre. Y ojo, yo he visto casos tremendos de personas jovencitas, 17 años, 18 años, que de la noche a la mañana, por un tema de estrés en el colegio o familiar, terminan con intento de suicidio y nadie se lo espera después. No les digo la cara de la familia, lo que empieza a ocurrir después. Por lo tanto, hay que estar muy atento y siempre estar tomando en serio estas situaciones. Hay muchas opiniones de psicólogos. Yo estoy viendo acá, hay un tema que se lo recomiendo, me parece que está publicado en la página de la radio Bio Bio. El otro día estuve leyendo un estudio muy interesante que entregó un psicólogo respecto a este tema. Porque, como les digo, es un tema de salud pública que no está bien abordado y no hay presupuesto tampoco, porque ¿cuánto cuesta la hora de atención de un psiquiatra? Es carísima. Las ISAPRE no están incluidas en todos los programas de los ISAPRE. FONASA no te cubre mucho y muchas veces se requiere un apoyo de psiquiatra para poder superar y salir adelante con estas tendencias al suicidio que se están dando, como le digo, con tanta frecuencia. Pero, por último, si no somos profesionales especializados, yo no soy un psicólogo ni soy un psiquiatra, yo soy un terapeuta que aplica otro tipo de técnica integrativa, pero que también nos toca ver, recibir personas que están con esto, uno se identifica rápidamente, y ahí hay que ser bien responsable y derivarlo y permitirle, pedirle autorización para comentar el tema con su familia y atenderlo, darle el espacio que se requiere a una persona así. Pero como ciudadano común y corriente, muchas veces pecamos de falta de conocimiento. Estamos poco preparados para tratar y para abordar un tema como este, un problema como este, en la familia o entre los amigos. Nosotros no tenemos claro, y les digo, esto está realmente muy bien definido, está muy bien demostrado, de que el suicidio es prevenible, se puede prevenir, que existe tratamiento y también existe una alta probabilidad de mejora, porque existen lugares de atención pública y privada que están orientadas al cuidado, a la contención de las personas y el abordaje de las conductas suicidas. El suicidio no puede ser la opción permanente y absoluta que puede tener uno para sus problemas que son pasajeros. ¿Ya? Hay problemas que son pasajeros, pero una persona que tiene esta tendencia, esta debilidad, para esa persona es un problema constante, crónico y puede significar, como les digo, un atentado. Según la Organización Mundial de la Salud, esto es del año 2006, es muy antiguo esto, ellos dicen cuáles son los mitos más relevantes que hay que tener cuidado, que tenemos que tener para poner atención a modo de autocrítica y derribar estos paradigmas que hay con respecto a las personas que se quieren suicidar. Pero antes de meternos en este tema, una consulta y después un poco de música. Olga Denise Barrales, aún más interesante programa. Olga. Lo que falta en Chile es educación sobre la depresión. Muchos creen que es llegar al psicólogo es porque están locos, vivimos en una sociedad reprimida. Además, se necesita empatía, un depresivo no necesita que lo critiquen, necesita ser escuchado. Francisco Jara, solo te dan clonazepam. Sí, mira, Francisco, eso es verdad. No creas tampoco que todos los medicamentos más sofisticados son los que son, o sea, digamos, son la solución. Al menos de mi punto de vista y por lo que yo conozco en la experiencia de otras personas también, hay algo que vale más que los clonazepam y que todas las otras pastillas. Tiene que ver mucho con el acompañamiento, con la liberación de las cosas que le están pasando a esta persona. Entender, conocerlo y hacerlo que se encuentre a sí mismo, que vea sus choques emocionales y con un apoyo especializado se le puede ayudar a cambiar los patrones de pensamiento autodestructivo. Les he hablado, existen técnicas, por ejemplo, de programación neurolingüística. Hay que saber ese tema y tienen que preguntarle cuando van a un psicólogo si maneja eso, porque un suicida tiene pensamientos autorrepetitivos. Y hemos hablado en programas anteriores que lo más importante que hay que poner atención en cualquiera de este tipo de circunstancias, ya sea de una fibromialgia, una diabetes, lo que sea, siempre hay un impacto, debajo hay un shock emocional. Vamos con un poco de música, Juan Carlos, ¿puede ser? Luz de Día, sí, démosle con Luz de Día de los Enanitos Verdes, ojalá que no lo censuren en Facebook, los que están viendo por Facebook Live. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre. brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel. ¿Ves que se reconocen? Es la memoria que hay en nuestros corazones, porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el ocho por un segundo, y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo, y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más. Mira, como este es un tema que despierta mucho interés entre la gente y lo tenemos que tratar con responsabilidad, hay algo que tenemos que decir. Basándose, la Organización Mundial de la Salud, basándose en el estudio de este problema, ha llegado a establecer que existen cuatro creencias populares o mitos que están equivocados y que serviría mucho para las personas que están con problemas que sus familiares, sus amigos, lo tomaran en cuenta. El primer mito que hay. La gente dice que el que se quiere matar no lo dice, ¿ya? El que se quiere matar de verdad no lo dice. Es decir, la persona que dice que lo va a hacer, entonces no hay que creerle, porque el que se quiere matar es el que no lo dice. Bueno, lo que se ha encontrado estadísticamente es que de cada 10 personas que se han suicidado, 9 de ellas informaron claramente sus propósitos y solamente una de ellas otorgó señales ambiguas de querer terminar con su vida. Siempre, amigo, siempre el suicida va a dar una llamada de socorro o de pedida de ayuda, una llamada de auxilio antes de hacer lo que va a hacer. Siempre. Por lo tanto, hay que estar atento. Ese es el primer mito. El que se quiere matar no lo dice, falso. De hecho, todas las personas, prácticamente si de cada 10 9 lo han hecho, todos piden ayuda. Segundo, otro mito que hay. Como por ejemplo lo que estamos tratando de romper con este programa, dice, preguntar o hablar del suicidio le mete ideas en la cabeza a las personas. Y si es otro mito, preguntar por el suicidio o hablar del suicidio mete ideas en la cabeza de las personas. Eso es absolutamente falso, porque la persona que tiene la idea suicida se siente destrozado, está aislado, está desesperanzado, y desea por sobre todas las cosas ser escuchado, ser acogido y quiere ser rescatado. No tenemos que temer abordar los temas de suicidio. No podemos tenerle temor a eso. Hay que ser valiente y hablarlo mirándose a los ojos. Porque cuando usted ve a su interlocutor a los ojos, usted hay muchas cosas que usted recibe. No nos olvidemos nunca que tenemos un lenguaje no hablado, que es muy importante conocerlo, que es el de los gestos. Todo el mundo sabe que el mentiroso no mira a los ojos, ¿verdad? Este es un sabiduría popular. Cuando usted converse y usted quiere apoyar a alguien, por favor siempre mírelo a los ojos, transmítale amor, escúchelo, para que esa persona se abra y saque lo que tiene adentro, lo que le está molestando, y que muchas veces ni siquiera saben qué es lo que les molesta, pero el solo contacto con otro ser humano le va a ayudar. Otra idea que es muy común, es un mito, las personas piensan que todos los que suicidan lo hacen porque están locos. Son personas que están desequilibradas mentalmente. Eso es un mito, es absolutamente falso, dice la OMS, porque evidentemente tiene que haber un trastorno psiquiátrico, pero es un factor de riesgo, ¿no verdad? Pero el suicidio finalmente es multicausal. Puede ser que yo he visto personas que están muy bien, se ven muy bien, son despedidas del trabajo y al día siguiente se han autoeliminado. Entonces, que esta persona no presentaba ningún problema psiquiátrico, no presentaba nada que pudiera hacer pensar en lo que le iba a pasar, a no ser que hubiera sufrido un shock tan importante, tan fuerte como, por ejemplo, perder el trabajo, estar lleno de deuda, o bien tener miedo de lo que va a pasar ahora, que no tiene trabajo, qué va a pasar con su imagen. Y son cosas que muchas personas no tienen la preparación para soportarlo y terminan autoeliminándose. No sé, ustedes, yo creo que de todos los auditores que me están escuchando, no creo que no haya nadie que no haya conocido un tema como esto, de suicidio. Y después hay otro mito que hay que tener cuidado con él, y dice la gente que todos los que dicen que se van a suicidar solamente lo hacen para llamar la atención. Eso es falso. Esta idea que existe entre la gente que dice que todos los que dicen que se van a suicidar lo hacen solamente para llamar la atención, eso es absolutamente falso. Es un llamado de auxilio, porque todas las amenazas de hacerse daño hay que tomarlas con responsabilidad. Hay que reconocer que esa persona está con un sufrimiento y hay que buscar alternativas de apoyo y de contención. Hay que aprender a contener a las personas. ¿Ya? ¿Qué cosas pueden desencadenar un suicidio? En general son múltiples, no hay una sola. Incluso hay variables que tienen que ver con la biología, la depresión endógena, por ejemplo. Hay variables que tienen que ver con la medicina, hay variables psicológicas, hay contexto y cultura. El caso de que comentaba yo, la persona que perdió su trabajo y era una persona que siempre estaba acostumbrada a que la trataran con respeto, de alguna manera cierta admiración, y de la noche a la mañana se encuentra que eso lo perdió y es uno más en la calle, y peor aún, cesante. Esa palabra cesante es una palabra muy fuerte, muchas veces se usa como insulto, pero es una palabra muy autodestructiva. Nadie que está sin trabajo está cesante. Eso es un término técnico. Una persona que está sin trabajo es una persona que en realidad está buscando reinventarse. Cámbienlo por ese concepto. Hay que reinventarse. Si ustedes ya no lo contratan para lo que siempre lo contrataban por distintas razones, invente algo nuevo. Estamos llenos de oportunidades. Pero las oportunidades están ahí mismo, están delante de una persona que no la ve porque está tan obnubilado, está tan, en el caso de la persona que está con depresión porque está sin trabajo, está tan autoflagelándose que no está viendo que tiene el negocio, tiene la oportunidad de negocio, lo tiene ahí mismo, al lado, ¿verdad? Por eso es importante contener, por eso es importante hablar con las personas, de manera que ellos, al despejarse un poco la cabeza, pueden ver cosas que no estaban viendo. Entonces, no siempre, no es correcto decir que el suicidio es la consecuencia directa de un cierto hecho. En algunos casos sí, pero en general son muchas las variables que inciden. Por otro lado, hay que entender, a las personas que están con este miedo y que me están escuchando, que según lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho un resumen con todos estos antecedentes, el suicidio no es una enfermedad, ni tampoco es una manifestación de una enfermedad, pero sí puede estar muy bien relacionado con la presencia de trastornos de ánimo como la depresión, trastornos psiquiátricos complejos tales como, por ejemplo, la esquizofrenia, o los trastornos límite de personalidad, la personalidad limítrofe, ¿ya? La interacción de todas estas variables con la experiencia diaria que tiene una persona pueden provocar la sensación de una pérdida de control sobre su propia vida. Se siente acorralado, se aleja, está alejado de todo lo que ama o todo lo que quería hacer, o bien se encuentra siente la imposibilidad, que no puede cambiar de alguna manera la situación actual y no tiene otra escapatoria más que desaparecer. Esto le puede generar a la persona un tremendo dolor, sentimientos de angustia tan fuerte que la persona pudiera considerar entonces la decisión de terminar con su propia vida. ¿Saben ustedes que la mayoría de la gente que muere, que logra concretar el suicidio, son hombres? Las mujeres, a pesar de que lo intentan, no todas tienen éxito y quedan con daño o quedan con un daño psicológico peor y hay que seguirlo tratando. Pero como los hombres son más violentos, son más fuertes, son más decididos en ese aspecto, lo hacen y tienen éxito de inmediato. Siempre me acuerdo de una anécdota, que quiero contar, que contaba mi suegro, el abuelo de mis hijos, que trabajaba en ferrocarril del Estado. Y estaban ellos en la oficina y había un guardia que tenían ahí, que estaba con la pistola en la mano, y de repente les dice a sus compañeros que están ahí: haz que me mato. Y los otros le dijeron: mátate, tal por cual, mátate, como si querís. Y ¡pa! Se mató. Quedaron todos helados, porque no lo tomaron en serio. ¿Y fijan? Eso lo contaba él como una cosa heavy. Cuéntame, ¿hay alguna opinión? Opiniones acá. Maritza Neira Silva: mi hija tiene 17 años y desde los 13 viene tratando de morir, de suicidarse. ¿Ya? Un tema bastante... A veces la tratan de mala, pero no es así. Simplemente requiere atención. En el CONSAM no toma medicamentos, es más emocional que psicológico. El Hernández: gracias, amigo, muy interesante su programa. Bernardita Caur: la vida sin problemas no sería vida, sería fome. Pamela Linda Fernández: pero los consultorios no tienen especialistas para tratarse los problemas con depresión, los derivan un tiempo y después lo abandonan a los pacientes, le dan medicamentos pero no tienen control psiquiatra. Y en el consultorio lo atiende cualquier tipo. Gracias por los temas que están tratando en la radio hasta ahora. Muy amable. Mira, a la señora Nérida, a la que tiene su hija con este tema, bueno, hay cosas que yo le podría decir, no lo decir por la radio, por acá, digamos, público, pero entre los adolescentes hay unos comportamientos que hay que tener atención. Mira, lo que está contando esta mamá, primero que nada, no juzgar al niñito, a la adolescente, no juzgarla. Primero que nada, poner mucha atención. Yo entiendo, señora Nelly, que usted debe estar con apoyo especialista, de hecho lo comenta, y que me imagino que usted habrá explorado todas las variables, es decir, su hija le habrá contado todo lo que le ha pasado. Me imagino que sí, que ha logrado tener la confianza o generar la instancia de manera que usted pueda permitirle que su hija, si usted es la persona en quien ella más confía, le comente desde cuándo está con estas ideas, y me imagino que también le han hecho un examen adecuado a la tiroides, le han hecho un perfil bioquímico adecuado. Esperemos que esto haya sido así, ¿verdad? Porque me imagino la preocupación suya, cómo está todos los días, porque yo sé cómo lo que impacta en el ámbito familiar este tipo de circunstancias. Así que mucha fuerza, señora Nelia. Tiene todo nuestro cariño acá con Juan Carlos. Ánimo y un abrazo muy fuerte para su hijita. Y el mundo la espera, dígale. Tiene mucho que dar, mucho que ofrecer, tiene mucho que enseñar, tiene mucho que ayudar con todo lo que este pequeño ser humano está pasando. Con toda esa experiencia, ella puede tal vez después, a futuro, ser una persona que ayude a alumbrar el camino de los que están pasando por este tipo de angustias. Por otro lado, lo que nos dice Ana Hernández, que lo encuentro muy bueno, además, que la vida sin problemas no sería vida. Esto, hoy día no sé si alcance, me encantaría, pero dentro de los textos del libro Durante, que yo recomiendo, les recomiendo que lo busquen, que lo lean, ellos nos dicen claramente que el propósito de la vida de los seres humanos, no vinimos a esta vida a vivir una vida plana. La vida sin vicisitudes, sin problemas, no es lo más adecuado muchas veces para el ser humano, porque cada una de las dificultades que nos toca enfrentar todos los días, estas cosas nos ayudan a desarrollar nuestro temperamento, nuestro carácter y generar una existencia humana basada en el respeto a los verdaderos valores, en vivir el verdadero amor, el amor que irradia el universo por todos lados y que está ahí. Y le digo a Nélida que hable con su hija, ahí está el amor. El pajarito en la mañana, cuando se levanta y sale a volar y canta porque salió el día, él no está pensando qué voy a comer hoy día, porque él sabe que siempre hay. el pajarito, el pequeño zorzal que está aprendiendo a cantar ahí en el jardín, lo único que su preocupación es estar calentito y disfrutar, nada más. Entonces usted no va a ver, dentro de los animales que están libres, animales con depresión. Pero sí vamos a encontrar que en la casa, en el departamento, tenemos un perro con depresión, un gatito con depresión, se le cae el pelo. Y estas enfermedades que están teniendo incluso los animales, las mascotas, nos están mostrando muy bien que estamos viviendo a lo mejor la vida de una manera un tanto descentrada, por decirlo fácilmente. Y bueno, Marisa, en realidad sí, los servicios de utilidad pública, como usted decía, los servicios de salud pública no están preparados, no hay presupuesto, no es un tema para ellos preocuparse de los problemas de la salud mental de la ciudadanía. Es un tema que yo digo, y que como viene el periodo eleccionario, van a volver a aparecer acá estas personas con una linda sonrisa, con un discurso pero entusiasmador de los derechos de ustedes, etcétera. Pásenle la cuenta a todos los que ya ustedes eligieron y que no los han visto nunca por acá por Puente Alto, que es la comuna más poblada del país. Para que ustedes sepan, los que están escuchando, esta ciudad, esta comuna es una de las más grandes del país. Y para que ustedes sepan, además, es una de las comunas que lideran, al menos el año pasado, el índice de suicidios en la región metropolitana. Así es, Puente Alto lidera el número de suicidios anuales acá en la región metropolitana. Por lo tanto, es un tema que tenemos que conversarlo. Bueno, Jessica Castillo te manda un saludo. Muy buen tema y excelente, Jessica, programa. Muchas gracias. Bueno, como estaba diciéndole, hay que tener cuidado, que hay muchas variables, que son variables tanto mentales, psicológicas, biológicas, requieren ayuda médica, y hay muchas circunstancias que pueden haber gatillado una depresión en muchas personas, o también un trastorno tal como un trastorno de la personalidad limítrofe o esquizofrenia, que nos van a generar el ambiente para que una persona pueda llegar a tener esta ideación suicida. Ahí es importante una cosa que hay que distinguir. Un tema es la idea suicida y otra es el acto suicidio. Porque ambas partes forman, digamos, el comportamiento en suicida. Está la ideación suicida y está el acto suicida. La ideación suicida responde a la fantasía de querer morir, la idea de autodestrucción o aquellos pensamientos continuos y permanentes por morir. Mientras que el acto suicida, según dicen los psicólogos, puede dividirse entre la tentativa de suicidio, donde la persona llevó a cabo acciones en búsqueda de su muerte, más concluyendo en accidentes no fatales como el daño físico, daño cerebral o parálisis. Y finalmente está el suicidio consumado. Gran parte, como les decía, de las víctimas fatales corresponden a hombres, porque estadísticamente son considerados el grupo de mayor riesgo, principalmente debido a que los métodos empleados por estos son altamente violentos y con probabilidades de tener éxito. Esto, de acuerdo a los investigadores, responde además al componente cultural que define comúnmente al género masculino desde una perspectiva de género, la cual está fuertemente vinculada con la violencia. Ya el hombre que se quiere matar es más violento consigo mismo que la mujer que toma la pastilla, en cambio el hombre se va a tirar al metro, se va a pegar un balazo, se va a tirar, no sé. Y ojo, este tema hay que hablarlo a tiempo. Ese es un tema, por eso quise tocarlo hoy día. Así que, paradójicamente, aunque los hombres son las víctimas más comunes de suicidio, las personas que más intentan suicidarse son las mujeres. Y obtienen resultados, no siempre la muerte, pero sí lesiones, incapacidad per se, hospitalización psiquiátrica y médica de alta complejidad, entre otras. Por lo tanto, es muy importante poner atención a los factores y a los indicadores de riesgo. Y aquí le voy a hablar algo. No sé, un poquito de música, Juan Carlos, para respirar. Veamos, estamos hablando de los factores de riesgo y hay que estar siempre atentos a esto, los que son papás responsables o los son tutores, cuidadores, profesores responsables de esto y que están rodeados de personas, rodeados de gente. que ven a sus hijos, ven a sus familiares, o en el colegio, en el trabajo, hay que estar atento a algunos factores de riesgo, según la edad de la persona. Ahora, de estos factores que yo le voy a contar, puede ser que alguna de estas personas tenga alguno de estos, pero eso no significa que es una prueba, digamos, fehaciente que esta persona se quiere suicidar. Pero sí es importante considerarlo. Por ejemplo, hablemos de los niños, en la niñez. A propósito, señora Nélida, del problema que tiene usted con su hija, que entiendo que en realidad es adolescente. En la niñez hay que tener cuidado con la presencia de fantasías muy frecuentes, muy intensas, que están relacionadas con la muerte. Hay niñitos que se empiezan a preocupar y hablar de esto y empiezan, tienen una dificultad en la casa y lo único, y usted lo puede escuchar, algunos dicen, no, si aquí no tengo alternativa, aquí nadie me quiere, lo único que tengo que hacer es irme, ¿para qué? La vida no tiene sentido. Hay niños muy chicos que hablan en estos términos, ¿ya? También puede haber algún trastorno del ánimo por un niño, por ejemplo, depresión, ansiedad generalizada, conflictos que pueden haber en la casa, o bullying, ojo con el bullying. Hay dificultades académicas también y sociales en el colegio. Hay incapacidad social, inhabilidad social, le llaman los psicólogos. Sentimientos de aislación, ganas de estar solo. También el exceso de carga académica y exigencias académicas, más allá de lo que el niño o la niña se siente capaz de entregar, le puede generar una tremenda frustración. Y el rendimiento, ¿no es cierto?, puede ser un factor, un detonante de una depresión. Si todo esto además va acompañado de bullying, porque sabemos lo que pasa en muchos colegios, estos niños que son especiales, que no es que sean especiales, son distintos, y que tienden a aislarse, o que le tienen dificultad para ser amigos, muchas veces son objeto de burlas. De burlas. Hay muchos casos que han ocurrido y que la gente se queda de una pieza cuando una niñita que quería cantar, 14 años, y quería cantar, y todos se empiezan a burlar de ella y la niña termina suicidándose. Después que se suicida, encuentran letra y música compuesta y de buena calidad por esta niñita, y es una persona que tenía las capacidades pero no fue reconocida en su ambiente, no hubo atención a tiempo y terminó eliminándose. La mamá de esta niña fundó un movimiento de apoyo a los niños que están con este riesgo. Para que ustedes sepan, otra cosa que también es un factor de riesgo en un niño: la irritabilidad excesiva, exceso de agresividad y anda constantemente enojado. Hablamos también de otro factor de riesgo, que es el aislamiento, ver todo con negatividad, falta de energía. En la casa hay maltrato. Puede ser que los papás entre ellos se lleven bien, pero el trato a este niño o el trato a los hijos puede ser muy violento, muy descalificador. Eso también es violencia intrafamiliar. Y otro que es muy importante y que se habla con más libertad, son los abusos sexuales y las violaciones. Un niñito, recuerdo el caso de un niñito que tenía ya 2 años y medio, 3 años, y había logrado controlar el esfínter. Había logrado controlar el esfínter y ya se había sacado los pañales, pero después quedó al cuidado de unos tíos y dormía con un primo. Porque me era normal, un niño chico, ay, venga mi regalo. Y el niño de pronto empezó a no tener control de esfínter. Entonces, interesantemente, aquí una de las personas que cuidaba en el colegio, en 4 años, ahí ya están en jardín infantil, ¿entiendes? Observó le empezó a preocupar que el niño no controlaba el esfínter. Le hicieron unos exámenes y descubrieron que el niño estaba siendo abusado sexualmente por un primo más grande que él. Entonces, se detectó oportunamente un daño que está recibiendo este niño y se asumió, y obviamente está con un tratamiento. Esto pasó hace 2 años que yo lo conocí, y está con un tratamiento. Cuando vimos el caso, todos los que se manejan con el tema de la terapia, ya sea un médico, un pediatra o un terapeuta homeópata como en el caso, lo primero que uno se da cuenta que ahí no está bien, que algo está pasando, y empiezan a preguntar en qué entorno vive el niño, en qué colegio, cómo lo tratan en el colegio, y cayó inmediatamente el salto al... Así que ojo, ojo con los niños chicos, ojo, ojo con que la mayoría de los abusos sexuales se producen en el entorno familiar, para que ustedes sepan. Y qué bueno que esto se está hablando, se esté hablando con más libertad, porque antiguamente era un tema tabú. Hay que desconfiar. Siempre me acuerdo de Cristina, que me decía por mis hijas: Leito, cuida a tus hijas, cuídalas de todo, no confíes en nadie, me dijo ella siempre. Nunca confíes, pero en nadie. ¿Ya? Con el conocimiento de una persona que ha vivido, claro, yo hice eso, obviamente. Siempre cuidé a mis hijas, hasta cuando ellas fueron ya más grandes y se saben cuidar. Así que en niños, vamos en adolescentes. ¿Qué hay que poner atención en los adolescentes? Es muy importante en un adolescente observar cambios bruscos de conducta. De repente dejó de ser como él y cambió. Muchas veces, dice este psicólogo, que estoy ya al final le voy a dar el nombre de él, que en su estudio que publicó, él dice que en el laboratorio, en el quehacer clínico, claramente se nota cuando un paciente que era continuamente irritable o sensible emocionalmente y se muestra muy irritable, ¿verdad? Muy sensible, de repente anda muy calmado, muy tranquilo y da la impresión como que se está despidiendo, ¿verdad? No, ok, dicen, no se preocupen más, no, si ya. No, el idiota de la casa se acabó. El enojón se acabó. Tranquilo, no, quédense. No se preocupen, ya no los voy a molestar. Esas frases, mucha atención. Porque si usted lo mira bien, puede estar dando la idea de una despedida, una impresión de una despedida. Esto también se observa en el colegio, en el hogar o en cualquier contexto. Y esto es muy importante. Inmediatamente, si está en el colegio, el profesor, llamar inmediatamente a la familia o a los tutores encargados de este niño. Les estoy contando aquí, la experiencia muestra estas cosas, digamos, a esta altura. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Porque la tasa de suicidios en la región metropolitana, en las grandes urbes, ha aumentado. En Chile lideramos la estadística de suicidios en América Latina. Lo lideramos. Lideramos, entre paréntesis, somos líderes en cuanto a consumo de drogas en niños. Consumo de alcohol en niños de 12 años son consumidores habituales de alcohol. Lideramos acá también las cifras de obesidad en América Latina. Obesidad, suicidio, consumo de alcohol. ¿No se dan cuenta que todo esto va configurando un ambiente como para que aumente también los suicidios? Por eso es importante tomar atención a los siguientes factores en adolescente. Los trastornos del ánimo, por ejemplo, como la depresión. El abuso del alcohol y las drogas. Mire, típico una mamá que hizo, ¡ay! Mi hijo cuando llegó hoy día, a 16 años, pero venía con tanta hambre, se comió media olla de tallarines. Menos mal que sacaron, si no habría seguido comiendo. Amiga mía, ojo, que se puede ser el bajón. Así le llaman los lolos. Después que consumen marihuana o una droga, les viene el bajón y quieren comer mucho. Entonces, si un niño que no comía tanto, de pronto llega y la sorprende y come en la noche, por ejemplo, a la hora que no estaba acostumbrado, ojo, puede ser un tema de consumo, abuso de alcohol, de droga. Y lo otro es que hoy día es muy común que los niños se van de fiesta y para, como no hay locomoción en la noche y es cara, entonces dicen, no, quédate en la casa nomás y vente en la mañana. Y ahí pasa de todo, de todo. Me contaban de un colegio de buen... 300.000 pesos mensuales la mensualidad. Se está sabiendo ahora montones de casos que están denunciando a las niñas que iban a estas fiestas y los papás obviamente dejan la casa para que los niños lo pasen bien. Y yo lo he escuchado. No, mi hijo es un tigre. No, mi hijo salió el papá. Mi hijo donde pone el ojo pone la bala. ¿Sí? Hablando en los términos tan despectivos. Y resulta que después las niñas cuentan de que esa noche se pasaron de copas y de repente se encontraron que las estaban desnudando sus propios compañeros de curso. Abuso sexual. Entonces, ojo con ese otro comportamiento. No, mi hija se fue y se va a quedar afuera porque es muy tarde, es muy peligroso que anden la noche. ¿Y están seguras dónde están? Niñas o niños. Otro problema, otro factor también detonante de este tipo de cambios son los problemas en la casa, crisis familiares, peleas en la pareja, separaciones violentas, cambio de tutores, violencia intrafamiliar, escaso apoyo familiar, baja capacidad de comunicación. Es un tema muy común esto que hoy día felizmente se aborda con mayor espacio, con más libertad. Cuando una cosa en el matrimonio, en la pareja, no sé, no necesariamente matrimonio, una pareja no funciona y hay violencia, mejor que cada uno tome su rumbo y los niños no paguen las consecuencias. Y si usted, señora, señor, ha logrado, se separó o se llevó a los hijos, por favor no cometa el error de hablarle mal de su otro progenitor en ausencia, ¿se fija? De desprestigiarlo frente a su hijo. porque eso también genera depresión y genera un cuadro de comportamiento psicológico que se llama el síndrome de la alienación parental, SAP. Síndrome de la alienación parental. Es decir, se enajena, se envenena a un hijo o a una hija en contra del papá que se fue o que no está, como una manera de vengarse. ¿Ok? Esto está demostrado y hoy día está configurado como delito en la legislación chilena. Es un delito. Si usted está separado o está separada y no lo dejan ver a su hijo o a su hija, y su hija lo ve a usted y lo mira con miedo, y usted no ha cometido nunca un error, siempre ha tratado bien a su hijo, y se ve que su hijo le tiene miedo, le tiene terror, ojo, usted está en presencia probablemente de un síndrome de alienación parental, y usted puede buscar apoyo psicológico para que se le hagan un estudio ese caso, y usted puede demandar y denunciar al otro progenitor. ¿Sabe por qué? Porque el síndrome de alienación parental se detona, sus consecuencias en la adolescencia, y muchas veces terminan en suicidio. ¿Me escuchó? Suicidio. Así que si usted quiere a su hija o a su hijo y su marido o su señora se separaron, no lo use como moneda de cambio para obtener cosas, ni lo envenene en contra de su papá, porque el papá y la mamá son personas muy importantes en cada uno de los niños, y en la adolescencia estas cosas empiezan a mostrar sus consecuencias. Entonces, ojo con los problemas conductuales del adolescente, como la violencia, agresividad o muy impulsivo. Ojo que esta persona, este joven, no haya estado sometido a abuso sexual y violación, reitero. Ojo con las dificultades académicas y sociales en el colegio. No, mi hijo no tiene amigos, no, mi hija es sola. Ella sale del colegio y se viene a su casa. Y no sale a ninguna parte. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Un capullo de flor escondido en un armario. Un niño, un adolescente tiene que tener experimentación, tiene que conocer, tiene que integrarse socialmente. Esto no significa que andar pololeando por el río abajo, pero sí tiene que ser amigo, tiene que juntarse con su gente de su edad, tiene que interactuar también con los abuelos, con los tíos, con los adultos y con los niños. Pero no es normal que una niñita, un niñito, salga del colegio y se vaya derechito para la casa, no le con nadie, en la casa lo único es estudiar y al día siguiente al colegio. No, eso, ojo. Saquemos a esta niñita, saquemos lo que se distraiga, juntémoslo con la familia, que se vea con sus primos, que tenga actividad social. Porque la dificultad académica y social en el colegio después impactan más adelante y generan frustración. El bullying, ya lo dije, también en los adolescentes el bullying es tremendo, el efecto negativo en un adolescente que está pasando por la edad del pavo o que está cambiando del bullying. Las niñitas que comienzan su desarrollo antes que los hombres muchas veces son objetos de burla, de tocaciones o de justamente de ridiculización, porque una no tiene pechuguitas, por ejemplo, y empiezan a burlarse de ella. Lo otro que tiene atención son con los trastornos alimenticios, la bulimia, por ejemplo, o la anorexia, son temas que síntomas. La violencia en el pololeo también se está sabiendo ahora. Niñas que se están atreviendo, o jóvenes que están atreviéndose a denunciar pololos y pololas violentas, agresiones. Y en un adolescente hay que tener cuidado si ya tiene un intento de suicidio anterior. ¿Música? Tengo comentario y hay que aprovechar de... ¿Te parece? Para darte un momento de descanso. Vimod, yo sufro depresión endógena. Es caro por tratarlo. Sigo con pensamientos suicidas. ¿Cómo se llama? Vimod, debe ser un adolescente. Yo no lo conozco personalmente. Pero te está escuchando. Hay muchas personas. José Franco Salinas. La gente se está colaborando entre ellas. Perrito tic-tac. Oye, vaya al consultorio y las viejas amargosas puro te retan. No entienden a los jóvenes. Sí, claro, verdad. Lamentable. Claudio Rojas, del programa anterior, te manda saludos. Dice, excelente programa. Hola, Claudio, sí. Nuestro amigo periodista aquí que está en lucha sempiterna con el TPP y valiente en su trabajo. Mira, sí, es lamentable. Es que no hay conciencia, sí. Lo que pasa es que, miren, ¿cuánta gente se está siendo casi obligada a vacunarse contra la influenza este año? Hay un tremendo gasto porque hay un virus que va a llegar, que lo están anunciando, que ya viene, que se subió a los aviones y viene de Europa viajando para América Latina y nos va a atacar, y hay mucha gente que se va a enfermar. Y se gastan millones de pesos en vacunas y en procesos de vacunación, que está bien que se hagan, pero las cifras de efectos negativos, ¿cuántas personas mueren al año de influenza y cuántas personas mueren al año por problemas de salud mental, como por ejemplo el suicidio? Las cifras no guardan comparación. ¿Y cuál es el gasto médico, el gasto del Ministerio de Salud por apoyar a la población? ¿Cuántos psicólogos calificados hay en los centros asistenciales? ¿Cuántos psiquiatras, verdad, están siendo cubiertos por FONASA para que las personas puedan recurrir a ellos? Es fuerte el tema y la preocupación de nuestras autoridades, pues chiquillos. Por eso les digo, vienen periodos de elecciones y a usted le puede pasar la cuenta. Y no le entregue su voto si va a votar. No se lo entregue a cualquiera que le venga a hacer promesa o hacer discursos que usted lo interpreten. Porque muchas de estas personas son hábiles manipuladores de masas. Hábiles manipuladores, muy hábiles de manipulación de masas. Entonces la gente cree en ellos, le da el voto y después, si te he visto, no me acuerdo. No se ven más por acá. No se ven más. Y lo van a ver usted en la cámara con unos ternitos que cuestan 4 millones de pesos, que no se arrugan, con gastos, con subiendo. Creo que se subieron la dieta a los parlamentarios ahora en 500 mil pesos ellos mismos en este periodo. Lo vi en las noticias por ahí. Ya, vamos entonces ahora con los factores de riesgo en los adultos. Y aquí está algo que yo les comentaba. Los hombres sobre 75 años y las mujeres entre los 55 y los 65 años. Estos son las personas que se consideran adultos para este estudio. Hay que ver en ellos presencia de trastornos del ánimo y o trastornos psiquiátricos, como por ejemplo depresión, esquizofrenia, abuso de alcohol y drogas, trastornos de la personalidad en estas personas mayores. Ustedes saben lo que significa en Chile ser viejo. Ser viejo con una pensión miserable muchas veces, porque en el proceso, mientras se trabajó, no hubo una buena difusión. Era todo tan exitista, el sistema de FP en Chile es lo mejor del mundo, venían de Alemania, de Estados Unidos, de Colombia, a estudiar este sistema, a estudiarlo. Y hoy día hay estudios internacionales, críticas tremendamente descalificadoras del sistema de ahorro previsional en Chile. La forma de generar una tremenda riqueza por un lado y una miseria y pobreza por el otro. Porque las administradoras de fondos de pensiones son dueñas y tienen miles de millones, no miles de millones, mucha cantidad de dinero casi inconmensurable, y termina pagándole a una persona que cotizó toda su vida o con hoyos porque estuvo cesante una pensión de 120 mil pesos, 70 mil pesos, que obliga a que el Estado, con su recolección de impuestos, los cubra con un bono compensatorio. Entonces, ser viejo en Chile es estar condenado a muerte. Y como les decía, las personas mayores de 75 años son las que más se suicidan en Chile. Lideran el grupo etario de las personas que se están suicidando. Hablamos entonces de las personas sobre los 75 años, los hombres, y las mujeres entre 55 y 65, que vienen saliendo de la menopausia, las mujeres, porque la menopausia y el modelo femenino exitoso, de admiración en una sociedad de consumo, es la... Es la chica delgadita, que no tiene cero rollo, linda por todos lados, flaquita, ¿verdad? Exitosa, bien vestida. Esa es la mujer ideal. Pero esa mujer solamente existe, amigos, en los afiches de propaganda y en las revistas. Porque yo he tenido oportunidad de ver estas modelos de televisión, que usted las ve muy atractivas, pero usted las ve son un palo, secas, ¿ya? Y con tanto maquillaje, la piel de la cara rápidamente se les va al basurero, entonces tienen que recurrir al botox, a la cirugía plástica, se sueltan el moño que tienen hecho en la cabeza y la cara y todo, las pechugas, todo le llegan a los tobillos al tiro, porque está todo amarrado arriba. Esa es la realidad, pero nos pintan ese modelo. Entonces, una mujer de 55 años acá en Chile, que ya no puede tener hijo, que está con pasadita de kilo, que no tiene tiempo, no ha tenido tiempo nunca para ir al gimnasio, porque trabaja, lava ropa, plancha, lava la loza todos los días, 3 o 4 veces al día, muchas, terminan una vida de depresión, mucha depresión. Entonces hay que tener atención en ellos. Y más aún si hay escaso apoyo familiar y social. Porque los viejos, ¿quién quiere juntarse con un viejo? Solamente los viejos. Muchas veces en la familia, al abuelo, la abuela, lo sacan, lo mandan a un hogar. Porque claro, el viejo se anda meando, dicen, o está hablando puras tonteras, entonces lo sacan de la casa y se lo llevan. Entonces el abuelo no está con los niños como fue durante miles de años. La familia estaba constituida desde los nietos hasta los abuelos, y no solamente los de ellos, sino que el clan, había un clan familiar, apoyo al interior de la familia. Si faltaba la mamá, otra mamá cuidaba a los hijos de todos, ¿ya? Hoy día no es así, hoy día existe el individualismo. Cada uno mata su, como dicen en la canchilla, su piojo, mata su problema. Entonces, yo lo he visto esto, en, por ejemplo, en barrios como Las Condes o en Providencia, las casas muy bonitas todas, pero en una de esas adentro se está viendo una miseria porque el caballero que fue gerente toda su vida está sin trabajo y nadie lo contrata, y está vendiendo el auto, está vendiendo las cosas y está en una tremenda depresión y tratando de aguantar, sacando adelante a los hijos, porque de la noche a la mañana se le derrumbó un mundo. Y si esta persona está en el factor de riesgo, puede terminar haciendo cualquier tontera, cualquier error. Por otro lado, en las personas mayores, como les decía, no hay una red de apoyo familiar y social. Por eso yo digo que así como hay tantas agrupaciones que recogen perritos abandonados de la calle, que está muy bien, gatitos abandonados, y los damos en adopción, ¿verdad? Y vamos a comprarle la comidita, todo eso está súper bien. Pero amigos, ahí detrás de su casa, cerca suyo, también hay un viejito, una viejita abandonada, no la van a ver ni la familia, y están solos ahí y viven con muy poquita plata todo el día, y su única preocupación, y más ahora que viene el invierno, es cómo abrigarse, cómo pasar el invierno y sobrevivir un año más. No tienen ningún horizonte, no sienten que no tienen ningún destino. Todo lo que tienen para entretenerse es un televisor o algo que les permita distraerse. Dame un minuto, por favor. Entonces, ojo, entonces, está muy bien que nos preocupemos de los perritos, de la mascota, súper bien, lo valioso, cierto, pero también hay viejitos, viejitas que están abandonadas, que ni siquiera pueden irse a un hogar porque no alcanza la pensión para pagar el hogar, también son sujetos de nuestra preocupación, porque la sociedad no se preocupa, ni el Ministerio de Salud, ni nadie, le pagan, le dan los remedios y chao, olvídate. Entonces están pasando dificultades económicas, están viviendo mucha violencia intrafamiliar, ¿ya? Incluso algunos pololean y perdón, dale un poquito de música. Primero, a todas aquellas personas que están sintiendo, están experimentando ideas suicidas, primero que nada, felicitaciones y te haces a reconocerlo. ¿Ya? Yo sé que estás solo, que te sientes solo, que has tenido un largo camino de dolor, de tristeza, de desesperación, y todos, hay muchas personas que estamos preocupados de ti. Basta con que nos encontremos, encuéntrate con tu psicólogo, con el trabajador social, con el amigo, con la amiga, con el médico, a lo que tengas recursos, lo que tengas, puedas llegar. Pero nunca te olvides que el suicidio no va a solucionar tus problemas. La recuperación siempre es posible. Y existen muchísimas maneras de hacerlo. Hay tratamientos psicoterapéuticos, hay apoyo social que te pueden ayudar. Déjame buscar si tengo por aquí el teléfono. Mira, aquí está. Lo encontré justo. Para recibir ayuda de médica inmediata, por favor, comunícate con este teléfono. 600-360-7777. Repito, ese se llama Programa Salud Responde. 600-360-7777. Ese teléfono contesta las 24 horas del día y los 365 días del año. Y si no tienes saldo, puedes pedir que te llamen de vuelta. Hay otra agrupación también que está por Facebook. Se llama Todo Mejora. Búsquenlo. Todo Mejora. Es un grupo de Facebook que donde tú puedes también pedir ayuda si no tienes dinero como para ir a algún especialista. Por otro lado está el Fono Niños 147. 149. Te puedes comunicar también de inmediato, forma inmediata con los carabineros. También puedes llamar a carabineros y puedes hablar ahí y puedes llamar a bomberos. Pero llama, no te quedes hundido en esa desesperación, no te quedes solo. Tú no estás solo, la vida es bella. Todos los días hay una dificultad que vencer y en eso consiste la vida para muchísima gente. Porque te lo digo, hay personas que tú vas a ver que pareciera que lo tienen todo y están viviendo probablemente una vida tan triste como tú. Así es que hay otro teléfono también, Fono Infancia, el 800-200-818. Repito, 800 es gratis, 800-200-818. Repito por tercera vez, Fono Infancia, 800-200-818. Te van a atender ahí psicólogos especializados que pueden orientarte y ayudarte. Por hoy día yo voy a terminar el programa aquí. Los dejo con esta inquietud, los dejo con esta preocupación, era importante tratarlo. Y este artículo que yo mencioné lo publicó la psicóloga Daniela Troncoso Jiménez. Felicitaciones, Daniela, muy bueno tu material, me ha servido a mí para trabajar con los auditores. Ella es psicóloga, tiene un posgrado en terapia cognitiva postracionalista, tiene un diplomado en estrategias constructivistas en psicoterapia de alta complejidad. Su Facebook es quepiensas.pssp, puedes poner qué piensas con Google. En Instagram su página se llama ¿Qué piensas psicología? Todo junto, ¿Qué piensas psicología? Y el teléfono de contacto de Daniela es él. Anoten por favor este celular. Es una persona muy sensibilizada con el tema. Su teléfono de contacto es +569, como todos los celulares, 4550-1111. Mira qué bonito número, ¿verdad? El 1111. Repito el contacto de Daniela Troncoso, psicóloga, +569-4550-1111. Y su correo es, más dato todavía, detroncosoj@gmail.com. Se escribe así, mira, detroncosoj@gmail.com. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero no haber estado un poco aburrido el programa, pero sí, esto es muy importante de asumir. Las cifras así lo indican, la realidad que nos está rodeando puede llegar a ser así de complicada. Así que un abrazo para todos, ayuden a los que necesitan ser ayudados y usted, si necesita ayuda, pídala, existe. Un abrazo, gracias Juan Carlos, gracias Radio Puente Alto. Chao. Radio Puente Alto, tenemos el gusto de compartir con ustedes un programa La Verdad, una alternativa. Su amigo Claudio Rojas, nuestro buen amigo ingeniero, con grandes temas de conversación para la comunidad. Adelante, estimado amigo Claudio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, queridos auditores. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, felices una vez más de encontrarnos.